Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del 22 de agosto de 2020. Cabras. La Dirección de Ganadería del Gobierno de Mendoza puso en marcha un plan de asistencia a productores caprinos a los efectos de suministrar alimentos balanceados, cuyo destino será reducir el desbalance nutricional que sufren los animales durante esta época invernal. En este sentido, Damián Carbó, de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, comentó que se están entregando 100.000 kilos de alimentos. Agua. Se prorrogó hasta el 28 de agosto próximo la convocatoria para la presentación de proyectos del Plan de Acceso al Agua, destinados a dar respuesta a las demandas críticas que existen en los sectores más vulnerables del país. El objetivo del programa, desarrollado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, es facilitar la construcción de obras para que familias agricultoras del NOA, NEA y Cuyo accedan al recurso vital y puedan garantizar la producción de alimentos. Fue declarado nacional el alerta sanitario por la plaga de tucura quebrachera en el país. La medida, que rige hasta el 31 de marzo de 2021, se dictó en atención al significativo aumento poblacional de la plaga tucura quebrachera en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Catamarca y Salta, ocasionando daños en cultivos, en bosques nativos y pasturas. Nafta. La petrolera estatal YPF aumentó 4,5% el precio de los combustibles líquidos desde el miércoles 19 de agosto. La empresa dijo que esta decisión se tomó para avanzar con los objetivos de producción de la compañía, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país. En la ciudad de Córdoba, el precio de la nafta super pasó de 59,49 a 62,17 pesos. Incendios. En las sierras de Córdoba se pudo controlar el fuego iniciado esta semana en la zona de Villa Albertina con dos flancos, norte y sur. El del norte se expandió rápidamente hacia la localidad de Copacabana y varios parajes cercanos al sitio sagrado de Ongamira. Los productores de la zona no daban abasto en cuanto a la recolección de hacienda y cuidado de sus viviendas, señaló Juan Riachi, colega de la localidad de Deanfunes. El periodista informó también que estamos ante un nuevo desastre ambiental en nuestra provincia. Una amplia área de bosque nativo y de fauna autóctona está afectada por el fuego. Forestar. Lanzan un plan de forestación para contrarrestar los incendios del Delta del Paraná, como respuesta a la quema indiscriminada que desde hace meses afecta no solo a las islas, sino a Rosario y su región. La Bolsa de Comercio de Rosario y su fundación impulsan un plan de forestación nativa que contempla la implantación de unos 750 sauces en escuelas isleñas del Embudo y el Espinillo. Población. Organizaciones, sindicatos y movimientos de trabajadores rurales, cooperativas y asociaciones de pequeños productores presentaron un proyecto para la repoblación del país con el foco en la distribución de tierras. La iniciativa se lanzó en la noche del lunes en el marco del Foro Nacional de Tierra, que contó con la participación de los ministros de Agricultura, Luis Basterra, Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. El objetivo, según explicaron, es reubicar a 600.000 familias en el territorio nacional y construir consensos sobre políticas que contribuyan a un diseño de país basado en el trabajo y la solidaridad. Políticas agropecuarias. Las organizaciones campesinas que protagonizaron los verdurazos en Plaza de Mayo para hacer frente a la crisis social y económica del macrismo volvieron este jueves frente a la Casa Rosada para hacerle llegar al presidente Alberto Fernández el mensaje que sintetizaron en la Carta al Presidente del Campo que Alimenta y solicitar una ley de acceso a la tierra en momentos en que el Gobierno Nacional estudia el proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, que representa a las entidades y cámaras del agronegocio. Carne. Los precios de la carne y la hacienda le siguen ganando a la inflación. El mercado ganadero de Rosario informó que si se comparan los valores promedio de la hacienda a julio de este año contra julio del 2019, el aumento promedio es de 51,8%, cuando el índice de precios al Consumidor, que elabora el INDEC, marca que en los últimos 12 meses la inflación de la Argentina fue de 42,4. De julio de 2019 a julio de 2020, el novillo de Liniers pasó de 61 pesos a 92 por kilo vivo, el promedio de los novillitos de 65 a 102 pesos, las vaquillonas de 62 a 97, mientras que la vaca ajustó de 44 a 63 pesos por kilo vivo. Jornadas. Las Jornadas Nacionales de Agua y Educación se desarrollarán en Córdoba. Se trata de las cuartas jornadas nacionales y primeras jornadas provinciales que tendrán lugar desde el 27 de octubre al 14 de noviembre en modalidad virtual con conferencias, paneles y talleres vinculados a la temática. Los interesados en participar podrán hacerlo gratuitamente como asistentes o expositores y con entrega de certificado para puntaje docente. Hay más información en el sitio www.aguayeducacion.com.ar. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 22 de agosto de 2020. Podés seguir el estreno todos los sábados a las 10 de la mañana desde la página de Facebook Radio Central Ferroviaria.